Ese que está ahí tan guapito no tiene picha. Pero a la morenita esta guapa no le importó que no tuviera picha. Es guapísimo. El que me gusta a mí no se fía de toda esta gente. Ay, ¿cómo se llama? John está, ¿no? Que no, John Nieve. Ya no se morbita. En Nieve. Se va a casar con la reina. Me imagino. Eso tiene dos huevos. Anda. Hombre sin rostro. Este tío estaba enamorado de la madre de ella. La entregó al tío que se lo comió el perro. Y este le está comiendo el coco a este después de lo malo que ha sido el tío con ella. Que te lo diste tu abuela a ti. Ya lo está echando a pelear con la hermana. Ay, con dos cojones. ¡Bien! Dame un viaje, no te debe pegar más. Hazle otro por si te despierta. Y ahora dice, vamos a ir por mi hermana. ¡Por Yara! Estaría mala. Es dañina. En Nieve llega el momento preciso. ¿Qué te dije? Escucha, escucha. Qué satisfecha me quedo con que el tío se haya muerto. ¡Ay, ahí viene el Federico! ¡Está! ¡No! ¡La casa está ahí! Vaya la madre de los dragones. ¿Que le gusta el bacalao tostado? ¡Eso! ¡Estos son los muertos! Fíjate, no tienen prisa ni nada. Ellos van a pasar. ¿Cómo están muertos? Ellos van sin prisa. Aquí no van tiesos los muertos, ¿para qué? Y ahora vendrá la jefa de los dragones a molerlos a todos. Es que esta gente tiene un dragón muerto. ¡Que vuela! ¡Y termina hasta el culo! ¡Ah! ¡Tiene como un muerto encima! ¡La gigante que era de ellos la que ha hecho muerta! ¡Que se va a liar! Ya lo que faltaba, vamos. ¿Por qué no viene la otra y le dice Sarau? Cuando venga esta invernada que está todo desbaratado. ¿Ya se ha acabado? No me digas. Coño, en 2 años me he muerto yo. Y ahora me muero yo con el intrínculo y ya allí pensando. Esto pongo de una demanda. Pero ya, porque esto es jugar con mis sentimientos. Pero de verdad, ya se ha acabado. Pues va. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de Dos Frikis un Murciano, tu podcast favorito. El que te habla es Raúl y como siempre está con nosotros Sebas. Muy buenas, aquí saludo desde la casa murciana donde el verano siempre se acerca. Muy bien. Y también tenemos como siempre a Geray. Hola, ¿qué tal? Hay que decirle a los oyentes que hoy no grabamos por Skype ni utilizamos el wifi, que hoy vamos a utilizar un método de comunicación mucho más rápido y vamos a utilizar Cuervo, que va mucho más rápido que el internet, o sea que... Muy bien. Como habéis podido ver, este es un programa muy especial, ya que, bueno, grabamos hace poco, pero ya que todos los podcasts han hablado de Juego de Tronos y la mitad de ellos lo ha hecho tan rematadamente mal, para eso estamos aquí nosotros, para invalidar la opinión de todos los demás. O sea, ya sabéis que nosotros vamos a sentar cátedra con nuestras opiniones, despreciar al resto de opiniones, ya sabéis. Y esta vez, pues eso, vamos a hablar de la última temporada de esa gran serie de HBO que es Juego de Tronos, serie que nos encanta... Serie épica, divertida, intrigante, que nos tiene enganchados. Así que por eso nos hemos reunido hoy aquí, en Roca Dragón, para hablar de ella. Y bueno, a ver, por encima, a ver, Geray, ¿qué te ha parecido esta séptima temporada? Bueno, yo estoy muy contento, la verdad. Ha sido una... Además, me gusta que haya sido en verano, porque ha sido una temporada muy movida. Ya sé que hay gente que tanta acción le ha parecido que va todo muy rápido, pero yo es que ha sido una temporada en la que han pasado muchísimas cosas... que muchos fans llevábamos mucho tiempo esperando, la historia se está cerrando, todo eso, hay más acción. Yo, siendo fan de Juego de Tronos, no sé qué pega se le puede sacar a esta temporada, la verdad. Dicen mucho que ahora parece que los guionistas estén escribiendo un fanfiction, que sea fanservice, pero bueno, yo no lo veo fanservice, lo veo cerrar las tramas, porque se acerca al final. Si es que la serie tiene que ir rápido y tienen que pasar cosas porque se acerca al final. No vamos a estar todavía pasándonos el día hablando en castillos y mirando mares y todo eso. Hay que tener batallas y que pasen cosas. Así que eso. Yo creo que ha sido una buena temporada de Juego de Tronos. No sé, nos ha dado todo lo que hace gloriosa Juego de Tronos, ¿no? Incestos, traiciones, violencia, desnudos, no sé, tiene todo. Lo que en Telecinco llaman un lunes, ¿no? Pues sí. Eso nos ha dado Juego de Tronos. Bueno, Seba, ¿qué te ha parecido a ti? Pues yo estoy un poco con todos. La verdad es que la temporada a mí me ha encantado. Y se nota un montón que nos estamos yendo al final. O sea, es que también incluso los creadores de la serie lo están diciendo. Dicen, vamos a ver, la cosa va más rápida porque la gente está reunida. La gente está junta. Antes la gente estaba cada uno en una punta del planeta. Tenías que irte para allá a contar una cosa. Tienes que irte para allá otra a contar otra cosa. Ahora no, tantos juntos. Y por eso también lo de las críticas de... Es que tienen ahí conversaciones un poco chorras, tal y cual. A ver, es gente que se ha ido desarrollando cada uno su historia por un lado y se está rejuntando y se pone al día y habla de sus cosas, no sé qué. Oye, ¿tú no estabas muerto? No, me resucitó un dios de fuego, no sé qué. Yo qué sé. Conversaciones que a mí me parecen un poco como... Que son surrealistas, pero... Pero a ver, de eso ha ido la serie durante estas 7 temporadas, no sé. Y, en fin, lo recalco lo mismo que Geray. La serie no ha ofrecido lo que mucha gente esperaba. Y también creo que estoy de acuerdo con la gente que dice que se ha vuelto predecible. Se ha vuelto, a ver, no que se ha vuelto predecible, sino que, vamos a ver, ya es que quedan pocos personajes y pocas opciones. O sea, entre A y B... Va a pasar o A o B. O sea, a ver, no es que sea predecible. Es que no hay más. Es que no hay más. No es que pueda haber giro. A ver, si te carga más gente en esta temporada, no hay octava temporada. No hay más. O sea... Es que por eso digo que un poco predecible, pero a ver. Porque ya no queda más. Porque ya no queda más donde girar y... No, ahora me saco una casa de aquí de la que llevamos 2 o 3 temporadas y no habíamos dicho nada. Otra... No, ya está. No, no hay más casa, no hay más gente, no hay más gente a la que matar. Están aquí todos. Y bueno, pues yo, en la línea de lo que decís, a mí me lo he pasado genial. O sea, yo ahora mismo me estoy acordando de un tuit que escribió el otro día Randy Mix, que dijo, pido perdón públicamente, me ha gustado muchísimo la serie y la he disfrutado enormemente. Lo siento, de verdad. Es que me lo paso genial. O sea, yo esta es una temporada que todas las semillitas que han ido plantando a lo largo de la temporada, todo ha germinado, todos los reencuentros que esperábamos se han cumplido. Yo creo que no han dejado ninguna trama suelta, ninguna pata, incluso el personaje este de Gendry, ya sabéis, el chico este herrero que era un bastardo, sí, lo han recuperado porque lleva 3 temporadas, yo que sé, remando. O sea, el tío tendría ahí unos bíceps de la hostia. Y ya por fin, o sea, estaba viendo ese conflicto por fin entre, pues, Daenerys, pues, contra los Lannister. Vamos, que están siendo consecuentes. Y por eso mismo, a mí, yo no entiendo esa crítica de que es previsible. A ver, los guionistas, ¿sabes cómo está la historia? Han prometido A, B y C, coño, y han dado A, B y C. ¿Qué lo han dado? O sea, ¿cómo va a ser previsible? Pues, claro, obviamente tiene que ser previsible. Es que, en serio, es que como cuando... A ver, yo, spoiler... Cuando acabe Vengadores 4, los buenos ganan. Fin de la historia. Es así, amigos, ya lo sabéis. Es que yo no entiendo qué por qué la gente está haciendo estas así. ¡Ay, Dios mío! La serie es previsible, qué desastre, ya no sé qué. Es lo que han prometido. Es que lo que decía el otro día, lo visteis en Facebook, Bruno Redondo. ¿Es eso o que los guionistas digan, vamos a hacer como los desperdidos? Nos metemos en Google, vemos las teorías de la gente y hacemos todo lo contrario solo para joder. Y luego, pues pasa lo que pasa, que sale una puta mierda de episodio. Ya está, es que es así, o sea, no entiendo yo. Sí, de todas maneras, eso. Que sí, ciertas cosas son previsibles, pero... A ver, bueno, va a haber spoilers en el podcast. Sí, sí, sí, todo va con spoilers. Sí, sí, o sea, vamos a contar hasta que matan a Ned Stark. Sí, por eso que puede ser previsible, pero a ver, dragón zombie. ¿Quién se esperaba eso? Sí. ¿Tú te lo esperabas, Eva? Pues, a mí me ¿te sorprendió? ¿Puedes creer que había un... Sí. Que había un por ahí una imagen que yo no sé si era un montaje de estos de los fans o era realmente de ellos, pero yo había visto una imagen por ahí del Señor de la Noche, el Señor de la Noche, el Rey de la Noche. El ritmo de la noche. El ritmo de la noche. Sí. Entonces no sé yo, pero bueno, o sea, que a ver, que entraba en la ecuación, ¿eh? O sea, yo lo veo posible. ¿Era eso? O no sé, la gente, yo qué sé, no sé si lo que quiere son marcianos o no sé. Yo lo del dragón O sea, de hielo o zombie, llámalo X, yo lo veía venir y digo, vamos a ver. Estamos viendo lo que un dragón puede hacer un ejército humano. Si se ponen los tres dragones, revientan a los putos zombies. Digo, o aquí se cargan a dragones, o algunos se... Era una de las opciones, es lo que digo, vamos a ver. Ya estamos llegando al final, ya las posibilidades inmensas que teníamos ya se han reducido bastante. Y lo del dragón de hielo es que era una posibilidad muy grande, era una posibilidad que estaba ahí. Y lo de, por ejemplo, otra cosa también un poquillo previsible o que se podía presuponer, que Jon y Daenerys zumbaran. Bueno, sinceramente, lo llevaba diciendo desde la segunda temporada. Digo, esto es cuando se conozcan, si es que sobreviven, follan. Estos se enrollan. Sí. Yo encima, me hace gracia con la cantidad desmesurada de sexo loco que hemos tenido en esta serie, que están como súper nerviosos. Ay, qué bien, ay, no sé qué, no sé cuánto. Que parece cuando como cuando Arrow se zumba a la chica esta de gafas, a Felicity. Ay, qué nervioso estoy, ay, no sé qué. Joder, macho. Claro, como no se ha follado a tía, el cabrón. Claro, por eso mismo. A todas, se la ha follado a todas, a su hermana y a su madre. Y no, no lo descartes para la nueva temporada. Los flashbacks, a ver los flashbacks. Los flashbacks. A lo mejor en algún flashback, pero sí. Y además hemos estado todos, toda la temporada, como esperando que a ver si hincaba John, ¿no? O sea, si hincaba la rodilla John, ¿no? Porque sí, se la encabo a ella, pero bueno. Estábamos todos como con los Serrano, con Marcos y Eva, ahí esperando el incesto que pasase. Y bueno. Tila. Incesto. Bueno, ya hemos tenido incesto desde el primer capítulo de la serie. Joder, tampoco. Claro. Y entre gemelos. No. Por eso que, a ver, eso es más incesto que esto. O sea, son sobrino y tía. O sea, tampoco... No, y de todas maneras, vamos a ver, por un lado... La propia historia, realmente esta serie, bueno, esta serie, a ver, Juego de Tronos es el nombre del primer libro, esto realmente se llama la saga de Canción de Hielo y Fuego. O sea, Canción de Hielo es él, Fuego es ella, eso por un lado. Y luego, de todas maneras, acordaos que siempre han, en la historia, pues han dejado caer, o incluso los libros, que los propios Targaryen, que entre ellos acababan teniendo descendencia, o sea, que es hasta cierto punto factible que se acabaran. Juraría claro. Que el abuelo de Daenerys o no sé quién, vamos, que sí, que eran entre hermanos, eran muy cercanos, o sea, sí. O sea que lo que haga Cersei con su hermano a Daenerys no le sorprende mucho, es como un martes cualquiera, tampoco... Sí. Claro, encima, además, eso aquí en España pasó mucho, o sea, tampoco, no tenía que extrañar. En los pueblos, los primos, en los pueblos, bueno, sí, a mí me... Los reyes. Sí, a mí hay un pueblo de aquí cerca que me han contado unas historias que os caéis de puto culo, y lo digo tal cual. O sea, que tú ves un montón de gente mayor y los dos con el mismo y los dos apellidos son el mismo. Sí, que parecen los padres de Milhouse, que son iguales. Exacto, sí, sí, los padres de Milhouse. Los padres de Milhouse puede que sean Targaryen, ¿no? Perdón, los pardos dicen, sí. Vale, bueno, pues si queréis, ¿cómo hacemos? Vamos comentando un poquito así de todos los episodios, empezamos un poquito así por el principio, ¿vale? Vale, sí, así una panorámica de la temporada. Vale, pues mira, vamos a empezar, si queréis, pues obviamente pues por el primer episodio, pues lo que es toda la trama de Invernalia. Después de que, bueno, le sacaran aquí a Jon Nieve en la temporada pasada casi a hombros, pues hubiera cortado dos orejas un toro, aquí él obviamente pues ve que, claro, pues contra el resto de casas, pues que los muertos vienen para allá, que hace falta el famoso Vidriagón, así que decide pues ir a reunirse pues con Daenerys, pues para qué hablar con ella, pues ya que saben que allí en Roca Dragón está ese Vidriagón. Así que todas las casas, todos los súbditos se oponen, así que tiene la flagrante idea de, bueno, yo me voy y pongo aquí a Sansa Stark, de un poco, digamos, de regente de aquí de Invernalia. ¿A ti, Sebas, qué te ha parecido esta fabulosa idea? Pues también le pega a Jon. O sea, muy en plan de todo el mundo diciéndole, ande va, que la reina de dragón, que esa está loca, que es Targaryen, que no sé qué, y el que yo hago lo que me sale de los cojones, que yo me voy para allá, que necesitamos el Vidriagón para matar a los zombies, él su plan toda la temporada es matar zombies, el resto me la pela, hay que matar zombies. Y dejar a Sansa como regente, yo creo que también es lo suyo, y aparte, que yo estoy seguro de que al final de la serie directamente Sansa va a ser la que gobierne Invernalia, ella ahí con todo su poderío. Ya, y ya con Jon ya veremos lo que hacemos con él. Pero vamos, Sansa ahí a tope, como la matriarca Stark. Sí, Sansa, que además ha demostrado que es buena gobernante, ¿no? Que a mí me ha gustado ver la evolución de Sansa, porque ha sido siempre un personaje un poco odioso, ¿verdad? O por lo menos odiable. Odiable no, es que era directamente el Jar Jar Binks de Juego de Tronos, tío. Porque es que era todo... O sea, vale que, a ver, que muchas cosas que le pasan son, pues, desgracias terribles y que ella tampoco tiene culpa, pero es que era todo... ¡Ay, qué me está pasando esto! ¡Ay, qué me está pasando lo otro! Es que o sea, que también... Son 6 temporadas de llorar. Claro, es que el personaje venía de, vamos, de ser una típica niñata señorial que, ay, es que me quiero casar con un chico rubio con mucho dinero, sacarse un príncipe, ay, yo quiero a mi príncipe. Ya veis, la primera temporada, cómo babeaba por Joffrey, que era lo puto peor. Ay, mi Joffrey, no, tratáis todos mal a Joffrey, Joffrey en realidad es muy bueno, es muy buena gente. Y de ahí para adelante fue en plan de, Dios mío, madre mía, todo lo malo para ella, todo lo malo, le pasa todo lo malo. O sea, yo sufrí un montón por ella. O sea, yo sufría. Yo cuando la gente decía, en esta la matan. Digo, no, por Dios. Digo, es que ha sufrido un montón. Darle un poco de paz. Nada, sufre todo el rato. Hasta llegar a este punto en el que le anda tanto por culo, literal y metafóricamente, a la pobre. que ya, vamos, que ha aprendido. O sea, es que en esa frase que le suelta Meñique... Me encantó. ¿Qué dice exactamente? Aprendo despacio, pero aprendo. Y ahí está. Que lo ha demostrado. Sí, lo que pasa es que, joder, te puedes creer que yo hasta el me estaba dando la sensación que todo lo que había crecido el personaje en la última temporada, que encima ya se ve que le echa dos cojones, que gracias a ella salvan Invernalia, me daba la sensación como que lo estaban tirando por tierra, porque era todo el rato haciéndole caso a Meñique, desconfiando de su hermana, y yo, madre mía, ¿cómo se puede ser tan tonta? O sea, pues ya. Sí que me da un poquito de miedo de, ay, al final el personaje que la va a liar, la madre, putos guionistas. Yo ahí estaremos lo de lo previsible, entre comillas, porque ahí había dos opciones. Una de dos, que Sansa de verdad fuera tonta perdida, y cayera en el engaño, y se peleara con su hermana, y se liara, y fuera todo un desastre, en plan de, no, por Dios, Sansa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Loca, ¿qué hacéis? Que Arya también ha tenido su escena, en plan de echarle mierda a su hermana, que yo me he quedado loco, digo, pero vamos a ver, es que tu hermana ha pasado por un infierno, ¿vale? Que la primera temporada era tonta, pero tu hermana pasa por todo, ¿qué haces echándole en cara todo lo malo? Todo lo malo, no, la culpa es tuya. Tú estabas en mi lista, que lo sepas. Que tú estabas en mi lista y a ti te iba a matar. Pero sí. Ahora no sé. Por eso me estaba... Digo, vamos a ver, o una de dos. O aquí le van a liar y van a cabrear a la gente. Y van a decir, por Dios, qué tontas son las dos. O va a pasar lo que ha pasado. Ya. Que en realidad todo un poco paripé. Ya, una cosita. Acabo de leer en Facebook, lo siento, acabo de compartir. José pone una foto que pone... Sale Señor de la Noche y pone... Señor de la Noche y pone abajo... Me fliparía que después de haber estado callado durante 7 temporadas, el Rey de la Noche empezara a hablar con acento canario. Sí, eso lo escribió querido Antonio, que es el señor este que hace los vídeos para el intermedio en Twitter, y flipas. Ha tenido mucha repercusión ese tuit. Vale. Muy bien. Y bueno, a ver, vosotros también a Arya, ¿cómo la habéis visto? Veo este personaje... ¡Ah! No sé, empezó potente además en la temporada porque sabíamos que era ella la que estaba disfrazada de Walter Frey, pero yo, para mí, que este personaje, el primer momento que estuvo 2 temporadas haciendo no sé muy bien qué allí en Meereen, no sé yo, a mí no es de mis favoritos, ni mucho menos. Yo creo que va abocada a un final trágico, ¿no? Seguramente, porque se ha convertido en eso, en una asesina sin piedad casi. Que, por cierto, eso es una de las cosas más chulas de esta serie, que nunca se valorará suficiente, es la evolución tan fuerte que tienen los personajes. O sea, poneos ahora el piloto de Juego de Tronos e intentar reconocer a alguien, porque se han convertido en... Eso, a lo largo han ido los acontecimientos los han ido cambiando. Y creo que en pocas series se nota tanto. Y bueno, y Arya creo que... sí, ha perdido un poco, pero porque se está volviendo, digamos, ya no es la niña que era, y ahora hace cosas que moralmente son más reprobables igual, aunque todos estemos deseando que se cargue a muchos de su lista. Entonces yo creo que por eso ha bajado un poco la simpatía del público y tal. Pero vamos, yo creo que tendrá un papel en el final, supongo, pero no le veo un final muy feliz, habiendo cometido tantas maldades, digamos. Bueno, yo no le veo final feliz a nadie en esta serie, o sea que tampoco... Ya. Yo me espero un final chungo, sinceramente. Hostias, yo, a ver, me da la sensación de que va a palmar mucha gente, o sea, en la última temporada tiene que haber un body count tremendo, pero quiero creer hasta cierto punto que va a acabar medianamente bien, porque que acabe muy mal, muy, muy mal, o sea, una cosa terrible, puede cabrear bastante, para mí, por lo menos. O sea, como que al final todo ha sido para nada... No sé, o sea, yo, a ver, yo sé que muchos personajes que estamos comentando palmarán, pero no sé yo si realmente un final muy apocalíptico, o sea, muy siniestro, es lo que esta serie necesita. Yo creo que va a haber algún tipo de cambio en el sistema de gobierno, porque ya nos lo están empezando a meter con Tyrion. O sea, sí. No creo que se me note aquí que soy antimonárquico ni nada, pero bueno, que yo creo que, al final algo pasará... No sé, algo más participativo, no sé. Es que como Tyrion ha empezado a meterle la idea ya a Daenerys, no sé. Es que a ver qué girito le dan, ¿eh? Porque es verdad que al final tiene pinta de... Vale, van a gobernar Jon y Daenerys y Sansa en el norte. O sea que a ver si le dan algún girito por ahí. Hay una teoría loca. Nosotros, bueno, ya sabréis que en el Juego de Tronos hay dos soles. Y uno de ellos es un meteorito que lleva no sé cuántos millones de años acercándose a la Tierra esa. Decían que a ver si la última temporada es que el meteorito cae y se carga la Tierra. Y yo, bueno, tío, o sea, vale ya. Que eso es normalidad, por Dios. Total, eso, y es que ya hacen eso y no tienen, vamos, tierra para correr, ¿eh? O que el Rey de la Noche mate a todos. Es una posibilidad, pero tampoco lo veo. Ya, ya, ya. Yo, a ver... Lo del cambio de... Lo que lleva también parte de la temporada y las conversaciones que tiene con Daenerys en plan de que quiero romper la rueda, no sé qué tal, dices, vale, pero va a seguir siendo una reina que ha llegado, ha gobernado y va a seguir mandando. ¿Cómo va a romper la rueda? Ahí, metiendo... Pero, no, primero vamos a ocuparnos de otras cosas y luego ya pensaremos en eso. A ver, aquí hay dos opciones, o que siga siendo tu reina y que mande como a ti te salga, o... que acabe haciendo lo que le han insinuado. Dice, ¿por qué no hay una especie de elección, algo que la gente pueda elegir o apoyar a su gobernante? Si gobernas bien, bien. Que gobernas mal, pues a tomar por culo. Un ejemplo, por ejemplo, sería en Star Wars. Se supone que Leia era una princesa, pero era una princesa elegida. O sea, no era, no que yo he nacido de... No. A ti te eligen. Y ser rey, reino, princesa, es como, yo qué sé, como ser alcalde o presidente. Se elige a los reyes. Yo lo pondría ahí como una posibilidad. Pero claro, esa posibilidad sería más fuerte en el caso de que Daenerys no pueda tener hijos. Pero yo estoy segurísimo de que se ha quedado preña de su sobrino, pero vamos, fijo. Fijo. Eso como dice Homer, ¿no? Dice, si tenemos hijos entre nosotros, serán monstruos rosados de cinco dedos. ¿Te imaginas? ¡Oh, Dios mío! Está preñada, fijo, que lo sepáis. Sí, sí. Y bueno, a ver, pues por seguir un poco más adelante, luego también, a ver, vemos aquí un personaje que se sacaron un poquito de la manga la temporada pasada, que es Euron, ¿vale? No confundir con el youtuber Euronplay, que es el tío de Theon y de su hermana, que ahora no me sale el nombre. Y que, bueno, aquí lo que quiere hacer es, claro, meterle fichas a Cersei y que quede él como, pues un poco así, una especie de rey pirata loco. Pero es como, a veces yo creo que el personaje mola porque, a ver, le va a hacer oposición a los protagonistas, pero a veces yo creo que es demasiado histriónico. ¡Ya! ¡Qué loco estoy! ¡Ya! ¡No sé cuánto! Sí, y se parece físicamente a Peter el de Fringe, ¿no? ¿No os pasa? Sí, es verdad. Yo siempre que lo veo estoy pensando, uy, Peter de una realidad alternativa que es pirata y estrella del rock, porque va un poco así como si fuera una estrella del rock el tío vestido. Pero sí, el actor se ha flipado porque dijo en una entrevista, voy a hacer esta temporada cosas peores que el Bolton la pasada, no sé qué. Que va, tío, tampoco tu personaje ha sido... Tiene ese momento súper chulo con el barco cuando aborda el otro ahí montado... En esa especie de cosa rara que se adhiere ahí al barco de los otros. Sí, pero eso a mí, ¿sabes por lo que me choca de eso? Que la temporada pasada se llevan todos los barcos, se quedan así como cuatro pringos en las islas, me cago en la puta que no podemos salir. y no sé de dónde coño sacan la madera y se hacen una flota de 500.000 barcos que encima se cargan a los otros en el segundo episodio en nada. Y yo, ¿no? Hostia. Sí. Además, en unas islas que muchos árboles girito, no hay. Girito, no sé. ¿Cómo? En girito, una... no sé. Hacía falta ese girito. O sea, nosotros pensábamos que iba a llegar a Daenerys y lo iba a petar y de repente de primera, ¡zasca! Se carga sí, su sí. Y te quedas como, ¿what the fuck? Sí, sí, porque le pegan una vuelta al principio. Porque al principio era, ¡buah, vamos a llegar aquí! Vamos a invadir Desembarco del Rey en cero coma. Y le dice, aquí... Le dice, no, lo que tienes que hacer es llegar poco a poco... Y poco a poco que te apoyen, que no sé qué, ¡boom! Desastre total. Y de hecho a los dos aliados que tienen, que son a los Martell y a los Tyrell, nada, también se los quitan enseguida. Se han follado dos casas, para que la gente diga, no es que no ha muerto nadie, no sé qué, se han follado dos casas, coño. Y al principio Arya se carga a otra. Sí, claro. Se han cargado a tres casas en esta temporada, no me jodas. Y nos han matado a la vieja, que a mí me encantaba, a la dama de las espinas, con una escena además... tremenda, o sea, porque no es sangrienta y todo eso, por eso a lo mejor hay gente a la que no le impactó, pero a mí me parece esa escena de me muero pero aún así tengo yo la razón muy de abuela me muero pero aún así he matado a tu hijo y díselo a tu novia o sea que... sí, acaba muriendo haciéndole un owner. Quiero que sepas que he sido yo, que lo sepáis, que lleváis tres temporadas sin saber quién era y he sido yo. Ahora vais, te jodes. Ya. O sea, la puta ama. Y la verdad es que es lo que más sentido tenía ahora. Porque claro, sabía cómo iba a ser Joffrey, que iba a amargarle la vida a su nieta. Y la verdad es que yo no... ¿Vosotros quién creíais que había matado a Joffrey? ¿Quién la había envenenado? Porque es que yo no tenía ni puta idea. Ya se sabía. Sí. Por no tener el puta idea, no me acordaba. Fue ella además, con chavada con meñique, además. Sí, porque encima ya lo dijeron, ella ya lo dejó caer en su día, y además, si tú te fijas, esta señora tenía delante suyo el vaso que luego se bebe, que justo es el que se bebe Joffrey y Palma. Es que era ella sí o sí. Uf, pues no me acordaba, yo qué sé. Tantas cosas ya, tantas muertes, se pierde. Sí. ¿Y qué más? Luego también hay otra cosa, que aquí hablando del tema de, que luego nos vamos a meter, con el tema de los teletransportes, no sé si os acordáis que en la última temporada pasada, aquí a Jorah Mormont, que justo cuando tiene la Soria gris esa, le dejan en medio del desierto, y por arte de gracia, aquí aparece en la ciudadela, y ¡ay, ay, que me estoy muriendo! Yo, ¿cómo llegó ahí tan rápido? Antes que los barcos de Daenerys. ¿Cómo lo he hecho? Teletransporte. Claro. Teletransporte. En Star Trek se teletransportaban y no pasaba nada. O sea que tampoco. Claro. Mira, si es que en los juegos, ya os lo he contado una vez, hay en los juegos de Telltale, que está basado justo en el universo de la serie, hay un momento que uno de los personajes está en Invernalia y dice, bueno, que me voy a Mirin. Y la siguiente escena pone, al día siguiente, y ¡poing!, aparece Mirin y ¿cómo lo ha hecho? Sí, pues esta temporada ha sido más o menos todo así, ¿no? Sí, en la pero serie. Es que yo creo que, a ver, el tema de lo del teletransporte, lo de estar en un sitio y luego estar en otro, es una, a ver cómo te digo, es una manera de ahorrar partes en las que seguramente no pase nada. O sea, cuando te tienen que contar algo en un punto, te lo van a contar en ese camino. Pero si no hay nada que contar, es decir, si no tiene nada que contar, Gendry cuando sale corriendo en el norte y llega a la puerta, pues ya está, pues no te lo cuentan. Claro, es que en la primera temporada a lo mejor narrar los viajes era necesario para que conocieras a los personajes, para que empezaran a hablar de la rebelión de Robert y tú conocieras la historia anterior del mundo en el que tiene lugar el Juego de Tronos. Pero ahora ya no hace falta, ahora hay que ir al turrón, si es que quedan 6 capítulos. Tienen que pasar las cosas y necesitan ese recurso. También estoy de acuerdo en que si lo hubieran presentado de manera diferente, pues a la gente no le chirrearía tanto, yo qué sé. Que dice Tyrion, me voy a Desembarco del Rey y en la siguiente escena ya sale allí. Pues metes una escena en medio de otra cosa y así, ¿sabes? No canta tanto. No sé si me explico. Sí. Uh-huh. Y vale, y a ver, otra parte, ¿algo más que quieres comentar? Vamos a ver. Luego también, esta temporada, yo te conozco, a ver, ha habido pocos desnudos, o sea, pocas tetas, como se suele decir. O sea, sabéis que esta temporada también hay un factor, es como los factores de la hobby consola, así hay que medir gráficos, jugabilidad, duración, pues en 15 Juegos de Tronos son muerte, conspiración y tetas. Tetas ha habido pocas. Teta y culos. Ha habido pocas, pero yo creo que bastante bien. Porque la Melisandre, Missandei está tremenda, esta chavala. Sí. Tampoco tienen tiempo para darle a... porque están tan estresados todos que... Sí. Eso sí, vamos, Gusano Gris esta temporada, vamos, acaba con la lengua como un estopajo. Y a ver, ¿qué más? Luego también, por comentar, yo creo que el gran momento de la serie, uno de los grandes momentos, es el cuarto episodio. Sí, la batalla del final te refieres, ¿no? Bueno, todo el episodio, porque también es el del reencuentro de los Stark, que también mola mucho, que se junten por fin todos los niños. Sí. Y que haya gente que decía, es que no pasa nada, es un capítulo que habla, es un capítulo de reencuentro. Yo estaba con los pelos de punta todo el rato, digo, Dios, qué ganas de llorar me están entrando después de tantas temporadas dando vueltas, a ver quién cojones sobrevive y se reencuentran en casa de nuevo, madre mía. Sí, porque además yo creo que el tema de los reencuentros en general no son nada artificiales de hola, ¿qué tal? Todos ellos, incluso el que tiene Gendry con el caballero de cebolla, están muy bien, o sea, incluso tienen su punto de gracia, su punto de compañerismo, ¿entendéis? Sí, además es una temporada que hemos visto por fin juntos a personajes que en la vida nos habríamos esperado a lo mejor que se juntaran, como luego hablaremos del último capítulo, que se juntan casi todo el elenco de la serie en una escena y es chulísima. Y entonces verles interactuar, aunque todo el mundo diga, es que esto lo hacen por los fans, pues claro que lo hacen por los fans, lo hacen por los espectadores, que mola mucho verles interactuar. Y en ese episodio además en concreto es que es eso, te hacen ver todo el episodio con una sonrisa en la cara, porque a ver, casi todos vamos con los Starks en el fondo, porque son los buenos, entre comillas, y entonces los ves reunirse y tal, y al final te meten la batalla esa alucinante y te tienen en tensión, porque yo estaba pensando, ¿a quién se cargarán? Es que es una serie que hace que pienses, ¿a quién se cargarán hoy? Porque les da igual que sea importante el personaje o que no, yo al final decía, ¿Jaime o Daenerys? ¿Quién cae? No cayó ninguno, pero te tienen ahí en tensión. Uy, pero que le faltó muy poco a Jamie. Uy, qué poco le faltó. Qué poco. Sí. Qué momentazo. Que yo lo estaba viendo venir y digo, madre mía, que se lo cargan por fin. Que se lo carga. Y ya la Cersei se vuelve loca del todo. Buh, madre mía. Yo estaba ese capítulo. Es que termina justo en esa escena. En el que el momento que esquiva el fuego y pum, se acaba. Te quedas como, Dios. Orgasmo. Sí, porque además encima, no es que es poco a poco. Ves que ellos están hablando con el hermano de Sam, están poco a poco hablando de esto y lo otro, y de repente ves como que el tío se le cambia la cara, hostia, que viene alguien, y tú y ya, vamos, subido en absoluto. Sí, que por cierto, la gente que se queja de que son pocos episodios, si no hubieran reducido el número de episodios, escenas como esa de la batalla o la batalla en el hielo y tal no se podrían hacer, porque lo han reducido para poder tener el presupuesto de 10 episodios para 7, y poder hacer escenas tan espectaculares, o sea, esa es la principal razón. De ahí que la última temporada vayan a ser 6 capítulos. O sea, intensidad y escena y batalla guapa a punta pala. Claro, y es sí. Que si no hubieran esas batallas, la gente se quejaría también, porque diría, es el final y no hay batallas. O sea que es eso, la contradicción del fan de Juego de Tronos, como últimamente estamos viendo en todas las cosas que se estrenan, las contradicciones de los fans en todo. Al final, que no sabemos lo que queremos. Que no sale el tío Ben, que no sale el tío Ben. Los fans casi nunca tienen ni puta idea. Pero vamos, esta temporada no ha dejado momentos muy muy chulos. Uno de los que me estaba deseando ver y que me reí un montón fue cuando la caballera Brie de Tart se encuentra con el perro. Y tú estás deseando que se encuentre en plan de, hola, tú no estabas muerto, y tú, pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal, Arya? Muy bien, ahí está haciendo sus cosas. Fue muy surrealista. Sí, como dos padres divorciados, ¿no? ¿Qué tal está nuestra hija? Pues está de Erasmus. Madre mía, y la has dejado sola y dices, sí, como si alguien se meta alguien con ella, madre mía. Y luego, a ver, en general, bueno, ahora que lo hemos pasado un poco por encima, pero lo que es lo bueno de la batalla del cuarto episodio, que además que creo que se grabó en Extremadura, es que es una batalla en la que estás en un punto en el que te da miedo que uno de los dos bandos pierda, porque tú vas con los dos. Porque en ambos bandos tienes episodios, tienes a personajes como este, como Bran, tienes a personajes pues como... pues eso, como a Jaime, y otro lado tienes a Daenerys, tienes a Tyrion, y en el fondo te daría pena que cualquiera de los dos bandos perdiera totalmente y muriera. Exacto. Y yo creo que es el gran mérito de este episodio, que vas con los dos, tío. Sí. Menos con Cersei. Yo con Cersei no, ni yo ni nadie. O sea, Cersei se ha vuelto loca del coño directamente. O sea, otra conversación que tienen en el capítulo final, que es que sigo diciéndole a la gente que solo dice, es que en el último capítulo no pasa nada, solo hablan. Digo, ya, pero era gente que se tenía que reencontrar, que tenía que decir, vamos a ver, que esta serie ha sido mucho de hablar. No ha sido todo dragones y ejércitos de zombies, que yo sepa, eso ha sido el final. Sí, los pero dragones es que a mí... han tirado su tiempo, sí, para crecer, Sí, pero a mí eso de que, ay, que es que hablan mucho, pero vamos a ver. Si es una serie que es todo el rato giro, batalla, giro, batalla, al tercer episodio de la primera temporada ya nos estamos aburriendo. Tal cual, ¿eh? O sea, como sea todo épica, desmedida y alucinante y combates a muerte, es que nos acabamos aburriendo. Es que eso es así. Eso es como los que critican que, joder, que es que Iron Man no sale en Iron Man 3. Si es una película de 2 horas de la armadura volando... nos acabamos aburriendo a la media hora. Eso es así, ¿eh? Es que es muy difícil, claro. Eso es el efecto Transformer. Quieres ser todo el rato, exacto, épico, sí. Explosiones y mierda. ¿Qué haces? Que alguien con dos dedos de frente se duerme viendo esas putas mierdas. Es así. O sea, si lo quieres hacer todo tan rematadamente épico, continuo, al final es que no te, es que te acaba echando. Sí, además eso es así, es sentido común. Sí, además que hemos tenido como muchas temporadas de conocer a los personajes, sus circunstancias, cogerles cariño, y todo eso estaba construyendo la épica de ahora del final. Era necesario. Y igual ahora, entre épica y épica, también es necesario momentos de reposo para que la épica funcione más. No sé, yo creo que es una serie que eso lo ha hecho muy bien. Claro, sí. Yo creo que realmente es que no les sobra ningún tipo de momento, porque no es una... Pues lo que decías tú, la saga de Transformers, las partes de hablar te sobran totalmente, porque son chorradas como casas. Es así, o incluso pues hay otras películas que es al revés, que las escenas de acción no están tan pues tan trabajadas o no te llenan tanto, pero es que aquí todas las partes, o sea, todos los frentes que te puede abrir esta serie, están al mismo nivel. Sí, es más, hay muchas escenas que son solo conversaciones, que muchas veces son igual de emocionantes que las batallas. Por ejemplo, en el último capítulo, a mí es una escena que me encanta, cuando Tyrion va a ver a Cersei y tienen su conversación, estás en tensión todo el rato porque, a ver, estos dos se llevan a matar y no sabes si va a salir uno de los dos vivos de la habitación. Y además, verles a los actores, simplemente, cómo lo hacen, las frases que se van soltando. A mí es que eso es lo que siempre me ha gustado de la serie, esos duelos dialécticos. Ya desde el principio con Varys y Meñique hablando entre ellos y cosas así. Yo creo que es una serie que las conversaciones siempre han sido su punto fuerte también, ¿eh? Uh-huh. Vale, y una cosa, ya que estamos hablando de Tyrion y Cersei. A ver, ¿vosotros qué creéis que hablaron ellos dos en lo que no se ve de esa conversación? Porque yo creo que ahí hay chicha. A ver, yo creo que al final él le... le acabó rogando que por favor que le ayudara, échenos un cable, que es que sin ti no lo vamos a poder conseguir. Y eso es lo que yo creo que realmente ha pasado, que ella dice así, pues ahora verás, y ni con esas te voy a ayudar. Y ese es el giro final, pues que no, que realmente le dijo de que les iban a ayudar, pero no van a hacer nada, simplemente ha ido aquí Euron este, al otro lado del charco, a por todos los soldados, y les están esperando, para que cuando acaben con los muertos ir contra ellos. Sí, al final es todo un plan de Cersei. O sea, yo sé que mucha gente piensa que a lo mejor Tyrion traiciona ahora a Daenerys, que me parecería muy raro porque es el personaje más querido de la serie y no creo que se metan en esos pantanos, pero bueno. Pero yo creo que más que eso es que está preocupado porque, por ejemplo, en la escena del final que les está mirándoles así cuando se van al camarote del barco y tal, mira como muy, muy raro, ¿no? Sí. Yo creo que él está más preocupado porque Daenerys es una impulsos, se va por impulsos y a él le da mucho miedo que todo se vaya a la mierda. Y bueno, pero yo no creo que se vaya a volver al Team Lannister, digamos. Sobre todo teniendo en cuenta que Jaime, que es como su ojito derecho y tal, pues ya no está tampoco para la causa, digamos. Claro, pero es que además, eso que estás comentando ahora, a mí me choca un poco que Jaime, él solo, con su mano de oro, pues nada, pues voy a ir a ayudarles. ¿Cómo? Yo, a ver, ¿sabéis qué teoría tengo? ¿Os acordáis de esa batalla como en el quinto en el castillo de los Tully? Que eran estos, que es el tío de, bueno, el tío de aquí de la madre de los Stark, ¿no sabéis? Sí, sí, estos que tienen peces pues, en las banderas. Sí, estos que tienen peces en la bandera, exacto. Yo lo que creo es que el tipo este va a ir a por esa guarnición, a por esos soldados, y con estos van a ir a echar un cable a los del norte, a los protagonistas. Creo yo, porque esos se quedaron allí, tomaron el castillo, así que yo que obviamente él solo no va a ser de mucha ayuda, pero yo qué sé, igual le manda un cuervo a Bron y venga va, échame un cable. O se van, consigue los recursos que sea y va a echar un cable al norte. Es que no puedo hacer otra cosa. Y también es a donde lo lleva su evolución, quiero decir, a Jaime. O sea, yo llevaba 2 temporadas diciendo, ¿qué haces ahí todavía, hijo? Si tu personaje ha pasado de ser lo peor a ser un señor moralmente ya que ya tira para el lado positivo de la vida, digamos. Claro, claro. Sí, y su relación con Cersei está tocada y hundida de una manera que yo estoy a favor de los que piensan que Jaime va a matar a Cersei. Que Jaime va a hacer honor a nombre de Matarreyes y que va a ver cómo se va a volver loca, perdida a su hermana, en plan de que la va a liar y se va a ver en un momento en el que la va a tener que matar. Porque es que ya, si es que la amenaza de muerte, y ya no en esta temporada por lo menos un par de veces y ya la última descara, en plan de decirle, mátame, a ver si tiene huevo, mátame, venga, que me voy. Claro, loco perdió ya contra ella, decir, pero vamos a ver, ¿estás loca o qué? Que van a venir los zombies, nos van a comer a todos, o una de dos, o nos comen los zombies, o estos cuando ganen nos van a matar a nosotros. Y yo sí, que no, que yo tengo razón, que yo soy más lista que todos. Pues nada, hija, pues te quedas. Vale, ¿y qué más? A ver, y luego, bueno, llegamos al episodio, yo creo que de todos, el mejor para mí, que es el sexto. En el que, bueno, claro, se junta Pollo Nieve, se junta el salvaje este, y se juntan varios personajes más, y yo te diría que es la mejor partida de rol que he visto en mucho tiempo. Yo lo que te diría es que es el peor plan que nunca nadie ha tenido en Poniente. El peor. O sea, bueno, está por delante el hecho de quemar a tu hija para que un dios, el dios de luz te ayude, ese está el primero, y luego está este. El, oye, ¿por qué no nos vamos unos cuantos pringados detrás del muro? A ver si pillamos un zombie descarriado. Que no van descarriados, que van juntos, hijo mío. Y madre mía, digo, si es que se iba a venir, se veía venir, que hoy van a pillar. Pero ya el momentazo. Tírame corriendo y avisa a Daenerys, que estamos aquí. Me quedé en plan, digo, ¿en serio? O sea, oye, que venga a buscarme. Y la otra que le conocí ahí, de media hora, que yo me voy con mis dragones a por Jon. Pero muchacha, ande vas, que te van a matar. Que no, que yo voy a por Jon, que es muy majo y me ha caído muy bien. Tengo que echarle un cable como sea. Que me lo quiero zumbar, no quiero que se muera todavía. Pero eso, yo, ese episodio es una pasada, y eso, lo que digo antes, es la mejor partida de rol, porque uno que tiene la habilidad, dos que tiene la habilidad de espada de fuego, otro con super velocidad, otro que ya contra ataques de no muertos, otro que tiene resistencia contra enfermedades, es una maravilla, tío. La verdad es que sí. El escuadrón suicida de Poniente. Ah, que sí, en el escuadrón suicida. Ya está, la mejor definición, el escuadrón suicida. Porque es que, madre mía, es que muere todo Cristo menos los que son los importantes, Sí, ahí también bueno. No la volvieron a jugar, porque tienes el momento ese que cogen a Tormund y que parece que Tormund no va a salir de ahí, pero sí. Bueno, se muere el sacerdote, que por lo visto no es importante, ¿no, Sebas? Supone que él es el que ayudaba a resucitar a la gente, que también es un poco flipado lo de... Yo es que ya me he muerto unas 4 o 5 veces, y en serio, o sea, el dios de luz este que pasaba regalando vida, como si fuera esto Super Mario Bros, o cómo va la cosa. Sí, sí, pues casi, ¿eh? Porque encima, al final parece que cuando va a beber alcohol le va a salir por las heridas, el alcohol, un dibujo animado. Y bueno, y al final, claro, ¿vosotros esperabais que iban a matar al dragón? Tú me has dicho, Sebas, como que sí. Sí, yo me lo esperaba bastante. Y claro, matan al dragón, dragón de hielo. Digo, eso estaba... Digo, yo estaba cantado. Digo, vamos a ver, Daenerys tiene 3 superdragones. Digo, dragones tienen que morir. Y si, viendo cómo se estaba desarrollando la cosa, iban a necesitar ayuda de Daenerys... no sé, yo lo veía como una posibilidad muy grande, la verdad. Yo es que por eso digo que cuando estaba viendo el capítulo me pareció todo la polla, me pareció todo genial, pero digo, no me ha sorprendido. O sea, me lo esperaba todo. Yo en ese caso, lo del dragón sí que no me lo esperaba, pero es una cosa que luego cuando pasa tú dices, joder, era tan obvia que como no me lo había planteado nunca, que era obvio que al final los malos tendrían que coger un dragón de alguna manera para estar... para que la cosa estuviera... para que hubiera más emoción. También hay que decir sobre lo de predecible, que es que la temporada entera se ha filtrado antes de que salieran los capítulos, que mucha sí, gente... Sí, es verdad. Tienen que hacer algo esa gente porque es que se les filtra todo. Que mucha gente decía, no, yo sé lo que va a pasar y tal. Hombre, claro, es que hay artículos en periódicos y en blogs contándote lo que va a pasar en el último capítulo antes de que se estrene. Normal que te lo veas venir, ¿sabes? O sea que... Pero así... Sí. A mí me hizo gracia, ¿os acordáis que fue la temporada, no sé si la temporada pasó la anterior, se filtraron los 4 primeros y me acuerdo que la gente, o sea, los fans a muerte, ¡ay, si veis esos episodios, estáis matando la serie, será vuestra culpa! Madre mía. Yo diría que fue la anterior, creo, ¿eh? Porque no pasa... La anterior a la anterior. Porque no pasaban gran cosa en estos episodios. No pasaban nada en los episodios. Es que es verdad, es que igual que cuando se han filtrado esto, mucha gente se los veía, y entonces luego es que tienes que esperarte semana y media, la espera se hacía mucho más larga. Al final había gente que decía, joder, pero ¿para qué cojones lo habré visto filtrado? Que me he visto 2 capítulos seguidos y ahora tengo que esperar otra semana. Pues imagínate los que vieron 4 seguidos. Lo que pasa es que ahora es mucho más, no sé, más importante porque ya es el final, ya todo lo que están contando... Antes pues ya tenía un punto en el que decía, bah, pues te voy a quedar 3 o 4 temporadas, tampoco pasa nada. Pero ahora es como, no te pierdas un segundo, que esto acaba y muere todo Dios. Sí, además que está todo el mundo pendiente. O sea, Twitter los lunes se ha vuelto, tenías que ir con mucho cuidado de que no te colaran un spoiler, porque es eso, El País cada lunes sacaba su artículo lleno de spoilers, a las 9 de la mañana. Es que es flipante. Gente levantándose a las 3 para verlo los primeros y comentarlo por Twitter. Esta serie ha sido un fenómeno, desde luego. Sí, pero ese aspecto... estamos, como siempre, con el tema de los putos spoilers. Es que a la mañana, yo me acuerdo de ir a la mañana del trabajo y ya la gente estaba soltando spoilers. Y el episodio es esto, que es este que estamos contando. Ese mismo día, que sabéis que se filtró, que encima yo lo pasé... en lo que tardé en bajármelo, ya me destriparon. Que mataban al dragón y que lo resucitaban. Joder. Para que veas, pero encima en Instagram, no sé quién ponía, ¡hala, a tomar por culo el dragón! Y yo, ya está. Ya está. Y encima, te metes en esto y Facebook dice, este GIF te puede interesar, o esta publicación te puede interesar. Y ¡pum! El ojo azul del dragón. Y ya está. A tomar por culo. O sea, pues yo la verdad es que esta temporada he tenido suerte con los spoilers. Bueno, ahora que pienso, lo único que vi del capítulo este de la Comunidad del Anillo fue al Rey de la Noche en el caballo y se veía una lanza. Digo, ya, no hace falta que me digan más nada, ya sé lo que va a pasar todo el capítulo. Bueno, la verdad es que ahí por eso también tampoco me sorprendió mucho la muerte de dragón. Bueno, en cuanto le vi la lanza y yo ya tenía cierta sospecha de lo que podía pasar... Pero es que sí, la verdad es que los spoilers con esta serie es que mira la gente. Bueno, con esta serie y siempre con las series así que son del momento. De ahora mismo lo está petando esta serie, ahora mismo lo está petando la otra. Es que dan ganas de ser de esto, que no ve la serie y que ya se la ve luego cuando acabe. Sí, pero hay porque hay es que mucho, los spoilers que como te rebotan. Es que muere no sé quién es. Luego cuando ve la serie lo habré olvidado. Ya. Pero aún así te diré que ha habido mucho postureo con ese tema de ¡oh, vaya mierda! ¡Joder, tronos! ¡Hala, que os sentís moralmente superiores! ¡Hala, hala, no sé qué! Y a ver, tío, o sea, tampoco es cuestión de ir contra corriente. Pues no te gusta, no te interesa, pues no lo ves. Ya está, pero es que encima como de ¡hala, ja! ¡Qué listo soy que no la veo! ¡Ja, ja, ja! Es que de ese es el típico postureo de madre mía que todo el mundo está hablando de esta serie, pues yo no lo voy a ver porque la gente es muy cansina. Pero qué cojones te importa a la gente si la serie o la peli está bien. Mírala, gilipollas. Es como alguno escucha yo decir, pero decía hace poco. No, yo Stranger Things no la he visto. Que yo quedarme, o sea, en un podcast de series, que alguien diga, no, pero series que se ven de todo. Pues decir, no, yo Stranger Things no la he visto, que la gente se puso muy cansina cuando salió y ya no la veo. Y yo, ¿pero qué me estás contando? ¿Que me la he visto dos veces? Y está la gente que no caga ahora para pa ver la segunda, digo, anda. Nada más que por eso, como la gente se ha puesto muy cansina, habla mucho, pues ya no la veo. Sí, pero vamos a ver, una cosa es que, por ejemplo... No voy a morar ni nada, de ser un poco gilipollas. Pero vamos a ver, una cosa es, por ejemplo, que la serie no te llama, o sea, pues simplemente, pues mira, esta serie pues no me llama, no es del palo, o no me atrae, pues ya está, pero es como el ir, ¡ay, qué moralmente superior soy por no ver esto! ¡Oh, qué no sé qué! Pues no, tío, pues eres tonto, o sea, no tiene otra cosa. Sí, claro, y es que cuando a mí no me gusta una serie, la dejo de ver y dedico mi tiempo a ver las series que me gustan y hablar sobre ellas, no a ir a por la gente que la ve y decirles, ¿qué hacéis viendo eso? Si podríais estar viendo... Yo qué sé, otra cosa y tal. Deja a cada uno, si a ellos a quien la vea les gusta. A mí Walking Dead no me gusta y la ve mucha gente. Pero no me paso el día en Twitter, ¿qué mierda Walking Dead? Y veo los episodios cada semana para ir comentando todos los fallos. Pues no, ya me olvidé de Walking Dead, o sea... Claro, eso tiene un tope, como yo, que aguanté hasta la tercera y dije, mira tío, hasta aquí, es que no pudo más. A mí me pasa con Supernatural. Yo cada vez que hay gente que me dice, ¡oh, qué guapo está la última temporada! Me quedo como... ¿En serio? ¿Aún sigue esa serie? Pero ya está. ¿Cuánto tiene ya 14 temporadas? Son de 24 episodios. 12 o 13 y han renovado. Yo no sé, los actores quieren morir haciendo la serie, por lo visto, porque es que cada vez que renuevan para dos. Digo, madre mía, pero... ¿Cuántas veces habéis salvado el mundo del apocalipsis? Por Dios, o sea, Buffy se aburrió ya a la 12ª vez. Además, una serie con final perfecto. Pero el final perfecto fue en la temporada 5 o 6, creo, que fue cuando se fue el showrunner inicial... Y cerraba todo, pero la han seguido alargando y creo que ahora hay más... Es como en Los Simpsons, hay más temporadas así malas que buenas. Sí, tío, sigo diciendo, el final de la serie fue la quinta. Ya está, fue el final perfecto. La primera temporada, la quinta, contaba una historia, se acabó todo y el resto han sido de efecto bola de dragón. Vamos a hacer el villano más malo, nos inventamos gilipolleces, ya no tiene nada de sentido que dos humanos normales acaben cargándose dioses o Venga, va. Pasa palabra, volvemos a Juego de Tronos. Vale, pues por comentar, a ver, ¿qué esperáis de la siguiente temporada? ¿Qué esperáis ver? Juego y destrucción. Bueno, vale, bien. A ver, contar qué os gustaría ver, qué creéis que puede pasar. Yo, lo que ha dicho Sebas de Jamie matando a Cersei es una cosa que me gustaría mucho ver. Después de disfrutar de Cersei, porque Cersei es de esos personajes malos que aunque te caigan súper mal, quieres que esté hasta el final, ¿no? Porque da mucho juego. No sé si me explico. O sea, como es tan carismática en realidad, aunque sea una villana y tal, yo creo que esté ahí hasta el final metiendo baza y que tenga una muerte horrible, ¿eh? Como ha tenido Meñique, como ha tenido Joffrey y como ha tenido Bolton. Y nada. Eso es que no sé muy bien... Yo la verdad es que si me pongo a pensar, no sé muy bien por dónde van a tirar, porque como tienen tantos hilos abiertos, por ejemplo, Invernalia no sé muy bien cómo se va a integrar en la trama principal, ahora que parece que está cerrado todo lo que pasa en Invernalia. No sé, a ver cómo nos sorprenden, ¿no? Yo creo que se guardan así bajo la manga. Por ejemplo, hay una conversación que no le escuchaba a nadie caer, y es entre Melisandre, la bruja roja esta, contra con Davos, cuando ella ve desde a lo lejos como Jon y Daenerys se conocen, y ella se va. Y Davos le dice, ¿y no quiere estar? Y dice, no, yo mi papel por ahora se ha acabado, pero ten por seguro que volveré y nuestra muerte será en esta tierra. Sí. Digo, uy. Ahí puede haber algo, no sé. Es una bruja que ha visto cosas, vete a saber. Es con Varys, en vez de con Davos, pero vamos, sí. Ah, vale. Lo que sea. Pero, vamos, yo creo que todavía hay personajes que tienen ahí su chicha, su girito, que se han guardado mucho giro y muchas cosas para la última temporada, para que los 6 capítulos que nos queden sea locurón. sea, locurón, locurón, locurón. Si después de todos estos años de una serie tan intensa, y aparte que... ¿cuándo se supone que se va a estrenar la última temporada? No se sabe. Teóricamente 2019, ¿no? No han dicho la fecha exacta, pero sí dicen que de año y medio seguramente no baja. Vamos, si va a necesitar tanto tiempo, yo creo que es por algo. Que porque se está, quieren cerrarlo todo muy bien cerrado, ya que es una serie que ha hecho historia y que si ya la cierran bien, en plan de que la gente se queda a gusto, es como, mira, como esta serie no ha existido ni va a existir nada. Yo, a ver, espero que, pues, lo que hemos comentado, o sea, ya que sí que creo que va a palmar gente, pero que no haya un final demasiado catastrofista, porque no es lo que necesita esta serie. O sea, ya va, si nos hagan por ahí, puede ser una cosa que puede cabrear a mucha gente. Y, no sé, a ver, ¿quién crees que va a morir? A ver, venga, hagamos, como se suele decir, la rueda de la moche. ¿Quién crees que va a morir? A ver. Cersei muere, fijo. Sí. Jamie, yo lo dejaría vivo. Vale. A ver. ¿Quién más? A ver, el. ¿Cómo se llama? La montaña zombie. También sí, muerta. A manos del perro, seguro. A manos del perro, sí. Quemado vivo. Fijo. Arya. Arya. Yo la dejaría viva, pero bueno. ¿Sansa? La dejo viva como señora de Invernalia. Como gran señora. Como señora. Sí. Señora. ¿Theon y su hermana? Su hermana es... Theon, no sé. Ah, Theon. Justin, que Theon que muere salvando a su hermana. Redime, vale. Y se redime, sí, puede ser. Sí. Y yo creo que en la pareja Jon Daenerys uno cae. Para que el final no sea... Sí. Para sorprender. Igual Daenerys sorprendería que se... Bueno, o sea, Daenerys con una muerte heroica y al final sería sorprendente. Hay una teoría loca por ahí, que es que matan a Daenerys, pero que se queda Arya con su cara. Porque las actrices resulta que miden lo mismo de altura. Hostia, sí, qué pequeñica. Buena, eso era buena. Es que a mí ese recurso me extraña que no lo hayan usado, porque yo me creía que al final la línea de Arya y Sansa con Meñique, creía que el final iba a ser eso, que se descubría que alguien era Arya con una máscara o algo así, que Meñique estaba muerto y era Arya con una máscara o algo así. Yo me esperaba alguna cosa de esas. Bueno, no vayamos... Espérate, que todavía lo mismo aparece por ahí lo del dios sin rostro y la lía parda por algún lado. Espérate. No íbamos a estar. Y yo sigo, no sé, yo por un lado estoy de acuerdo en que entre la pareja Jon y Daenerys, alguno la palma, pero que Daenerys está preñada. O sea que entonces votaría porque al final la palma Jon. Pero eso ya no sería, es que Jon se ha muerto ya 8 veces. Tantas veces ya, tío, se cae al hielo, lo apuñalan, le tiran flechas. No sé, tío. ¿Y se puede morir Jon? ¿Desde que resucitó? Porque no lo sabemos, porque estuvo en el hielo ahí ahogándose un rato. No sé. Y ya muerte, yo qué sé, si es que puede encargarse a la mitad ya, pero es que, en fin, ya veremos, a ver. Y, por cierto, la teoría loca, esta loca, súper loca, de que Bran, o sea, he leído la teoría y es como, no, o sea, no, de que Bran en realidad es el rey de la noche, ¿cómo la veis? Puf, es que Bran me da pereza todo, o sea, como personaje. Y además ahora con el rollo que le han puesto así, sin sentimientos, súper autómata y raro. Sí, es muy raro, es que es muy raro todo, ¿no? Porque es como que vale, aparte de que, ya lo dije en su día, el actor ha crecido tanto así, con cara tontuán, que parece Goofy. Y no sé, es que es como muy, es que tampoco es como el recurso de guión, para que esa información que les hace falta a los personajes para que actúen, te la dé él. Y eso en ese aspecto yo pensaba que cuando decían que va a ser el cuervo de tres ojos, que no sé qué. Ah, y otra cosa, a ver, que no hemos contado. Vamos a ver, la temporada anterior ya se confirmaba esa teoría que Jon era hijo de Rhaegar y de la hermana de Ned Stark. Pero, ¿se confirmaba o se dejaba al aire? No. Se confirmaba. Es que, se confirmaba. Es que yo no entiendo por qué ha habido gente que no se enteró. ¡Hala! Que yo creo que esa escena, la escena de Bran en la que va al pasado, ve la boda, yo creo que lo han hecho porque la gente es que no se enteró. O sea, no llegaron, mucha gente no llegó a esa conclusión. Sí. Y estaba claro. Es que estaba muy cantado. Es que ya hay gente que se ha leído los tres primeros libros y ya ha llegado a esa conclusión. Es que estaba muy cantado. Sí, te aportan la nueva información de que es hijo legítimo. Lo único nuevo de esta temporada. Pero es que la anterior acabó con... Te contaban a lo largo de la temporada la historia de Ned yendo a la torre a por el niño. Y cuando acababa, salía un primer plano del niño y ¡pum! Pasaban a la cara de Jon. O sea, era como... O sea, claro, que era su sobrino seguro. Claro. Pero es que estaba claro que era, pues eso, que iba a ser hijo pues, de un Targaryen. Encima, además, acuérdate que cuando ve a los dragones, que lo acarician, como que realmente los dragones es que le han reconocido. Sí. De todas maneras, me encanta, aunque es un poco como Juego de Tronos para tontos, el montaje ese que empiezan a decir, es que es el hijo de este y es el heredero legítimo. Me encanta por el contraste entre, están diciendo, es que su tía es Daenerys, y pasan a la escena de él, pues eso, metiéndole el dragón a Daenerys. Me encanta el contraste ese, porque esa escena les ha quedado muy chula. Sí, pero yo creo que es porque al final, como lo ve tanta gente, hay muchos que no se enteran. Sí, también para amargarte un poco, como hemos estado todos como toda la temporada, ¡que se acuesten ya! Pues para amargarte un poco diciéndote, vale, se han acostado, pero está muy mal, es incesto. Acostarse está mal, amigo, no lo hagáis. Y luego hay otra cosa que no se nos puede olvidar, que aquello que os conté, además te lo conté a ti, Yeray, lo del doblaje, que hay un momento en el que cuando saltan Alto Jardín, hay un momento que dice aquí Tyrion, dice, yo siempre, como se suele decir, dame 10 hombres y el cabrón cederá. Y yo, que lo estaba viendo con subtítulos en castellano, dice abajo, dame 10 hombres y la puta se abrirá de piernas. Yo, pero, bueno, ¿y eso? Sí. Sí, hay un cambio ahí. No entiendo muy bien por qué habrá sido. La verdad es que es una serie que el doblaje está muy bien, ¿eh? Porque yo la veo en español con mi padre muy a menudo. Y usan muchas expresiones así de aquellos tiempos, verga y tal, que suenan muy bien. Y eso, como no haya sido por algo del ajuste y ajustarlo a las bocas y tal, no sé. Pero vamos, la estrategia que han hecho es compensar. Que como había un taco en el original y lo han tenido que cambiar por otro, han puesto un taco también para que siga siendo más sonante, aunque no sea exactamente lo mismo. ¿Las razones? Pues ya no sé. Pues sí. Y bueno, pues para ir acabando, ¿algo más que queréis comentar? Que yo quiero que acabe en el Trono de Hierro Manuel Bartual. O sea, que a ver si lo a ver si lo conseguimos entre todos. Manuel Bartual es el rey de la noche. El otro Manuel Bartual es el rey de la noche. El otro, sí. Qué gran historia, ¿verdad, amigos? Todo está bien. Eso ha sido todo, o sea, brutal, ¿eh? Ay, me he dejado el pastel, no sé qué. Eso ha sido, pero ni Twin Peaks ni hostias, ¿eh? O sea, de flipar. Épico. Ha sido una de las cosas más épicas que ha pasado en Twitter. Sí. Con sus haters también, de... Uy, esto qué predecible. No sé. ¡Qué predecible! ¡Hala, ha pasado como esperábamos! ¡Era todo mentira! ¡Hala, no sé qué! Se está copiando de Coherence, no sé qué. Claro, pues obviamente. Obviamente, es normal. Claro. Está copiando Twin Peaks. Pues claro, gilipollas. Es que uy, madre mía, de verdad. La gente. Ese elusivo concepto. La gente es muy tonta. Menos nuestros oyentes. Claro, esos oyentes son gente con criterio y que aportan y que... Ellos saben lo que quieren. Es como cuando empezó Panini a distribuir cómics de Marvel, nuestros oyentes, nuestros lectores, seres superiores a todos que saben lo que quieren, que tienen criterio. Yo, bueno, trabajemos un poco. Qué grande, sí. Sí, qué gran razón. En fin, por cierto, aquí me pone, ahora acabo de poner, bueno, yo participé en un podcast que tuve poquito tiempo sobre Conserva de Maná, hablando de Juego de Tronos, y yo ya he puesto de que soy el Theon Greyjoy, ya que me tuve que ir enseguida. Y me pone Ferlor, has grabado con la patrulla un programa hablando de sacos escrotales y así que tienes demasiados huevos para hacer Theon. Vale, perfecto. Acabo de acordarme de la escena en la que le están dando rodillas en la entrepierna. Y se ve que eso ya ha hecho tanta costra que ahí ya no sientes nada. Y ahí ya no hay nada y es como un muñeco que no le puedes dar todo lo que quieras que ahí no... no se siente ni se padece. Eso es superpoder. Molaría que el final fuera ese, ganaran la batalla porque alguien le pega una pata en los huevos y aguanta. Madre mía. Sí, a mí me hace gracia porque no sé qué decía por ahí, que le van a poner una polla de oro. Joder. Muy bien. Pues bueno, pues ya hemos llegado al final de este episodio, un episodio así muy, muy, muy espontáneo, porque de hecho se nos ocurrió ya grabar, que esperemos que os guste, y nada, pues que volveremos dentro de 2 semanas, vamos a volver a grabar. Decimos de lo que vamos a hablar, chicos, ¿qué os parece? Vale, bueno, a ver, ya, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la otra serie del verano, aparte del hilo de Manuel Bartual, que es Defenders, donde se han unido las series de Netflix, a ver qué ha salido de esa conjunción de cosas tan raras y irregulares. Y un cómic muy interesante también, que se llama La sensacional Hulka, de John Byrne. Exacto, un cómic que teníamos muchas ganas de comentar, de este personaje que está un poquito en segunda fila, pero que bueno, una gran etapa, no digo más. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós, chaito.